me dejé sola, escuché que me gritaba, porque para siempre de su vida me alejaba. Casi me convence, porque yo la quiero mucho, pero al traicionarme destruyó mi sentimiento. No volveré, aunque te estés muriendo por mí. Eso hubieras pensado antes de hacer que mi corazón se fuera a romper. Sigue con él, que aunque llores nunca me olvidarás. Esto es para que aprendas que un amor nunca se debe traicionar. No volveré, aunque te estés muriendo por mí. Eso hubieras pensado antes de hacer que mi corazón se fuera a romper.